Por la JGM Radio Juan Gómez Millas presentamos Cita con la Historia, una amena conversación sobre la historia de nuestro país. Conduce Bruce Leguas y Ricardo Loyola. Exclusivas canciones con... Eso era la farándula de esa época. Era la farándula de esa época, porque ahí vivían todos los pelambres. Pero sí es cierto. Pero sí es cierto, ahí vivían todos los pelambres. Pero no, cuando uno parte un programa, uno saluda primero. Pero es que yo me saludé ya en la mañana temprano. Pero hay que saludar a la gente y no empezar cantando. Hola, gente. No empezar cantando Minería y el show de Ricardo García. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Pero si es cierto, así era. Trae exclusivas canciones, confidencias, emociones. Usted perdió el rumbo de este programa. ¿Qué rumbo? Si esa historia, esa historia, esa es la historia cotidiana de todos los días. Esa historia que hace el hombre de a pie, el que camina a su casa todos los días y que se saca la mugre llevando el pan para la casa, como decía mi abuela, porque no sé qué sabía ya de verdad. Ya lo están llamando. Me van a llevar preso de alguna parte, pero no sé de dónde. Hay varios. Pero bueno, buenas tardes, amigas y amigos de buenas radio. Buenas tardes, muy buenas tardes a todas y a todos y a todes. Por si acaso, para no ofender a nadie. A todos nuestros grandes oyentes de radio Juan Gómez Milla. Pero y... quienes nos oyen a nosotros son dos personas nomás, usted y yo. No, el Ángelo también. Ah. Ahora nos va a escuchar, ya. Porque no está, por fin se fue. Después de estar un mes. Bueno, sí. Y el cristiano ese, bueno, para el diente. Comía como sabañón. Toma. Sí. Fue milagro que se salvaran los perritos y la gata. Fue lo único que se salvó. Lo único que se salvó. Pero de milagro. Eso es. Y un personaje ese tipo. O sea. Ni el agua. No. Que el agua la hacía mal. Sí. No, sí, por eso. La cuenta del agua va a salir bajita este mes. Pero otras cuentas sí que... Ya. Pero esperemos que él esté descansando en paz en este minuto. Ojalá, pues, para que no siga produciendo estos gastos y desgastes a las personas. Y hoy día, ¿qué vamos a conversar? No, el show de Ricardo García. Show de Ricardo García. ¡Qué alegría! ¡Qué Pero alegría! Pero usted está pegado con Radio Minería. Pues que yo cuando era chiquitito yo escuchaba el show de Ricardo García, que se transmitía a través de una extensa red de emisoras, todas unidas por teléfono. Y no por la fibra óptica. No, por teléfono en esa época. Después, como... Se llega a ahogar con tanta tontera que habla. Lo que pasa es que la influenza y todas esas cosas ya a estas alturas de la edad empiezan a... Usted sabe. ¿Yo tuve influencia? ¿De quién? El año pasado. Pero yo con Z, no con C. Ah, bueno. Usted es más cebolla, sí. Por eso es con C. Yo soy último, por eso es con Z. ¿En qué está diciendo? Ah, bueno, eso. Solamente fue en los 70 cuando llegaron las microondas. Vía Entel Chile. Que Entel era una... desde que apareció era una empresa del Estado. Igual que LAN Chile. Lo mismo que LAN Chile, claro. La Línea Aérea Nacional de Chile. Bueno, hace como 2 años pasado también fue del Estado. O del jefe de Estado. Ah, del jefe de Estado, sí, pero no del Estado. Pero es como lo mismo. Es que el Estado es de él. Sí. Y de sus amigos. Era como lo mismo. Sí. Claro. Qué gracioso, ¿verdad? Como las cosas cambian y en realidad no cambian. Todo es, parece ir a ser muy cíclico. Muchas cosas. Pues al final... La clase dirigente del siglo XIX eran los grandes terratenientes, los dueños de toda la tierra y de la producción que hacía Chile. ¿Qué y producción si no producía nada? Igual producía algo, un poco de trigo. No, Chile produjo mucho trigo porque abastecía a los mercados de California y de Australia, que en esa época estaban en, estuvieron en, durante un momento en plena fiebre del oro. No tenían agricultura y desde Valparaíso se embarcaba el trigo y otras cosas más necesarias para esos lugares, para California y para Australia. Claro. Y ellos eran los dueños del... O sea, ellos salían como ellos, presidentes, y ellos eran ministros, y ellos... Bueno, ellos votaban. Sí, pues porque en realidad... Recuerde usted que el flight, el roto, el sucio y cochino indio tirado a gente, no tenían derecho a voto. No. Por más que les dijeran que eran chilenos, eso era para, solamente para utilizarlos y usarlos en ciertas y determinadas ocasiones y momentos. Y cuando, las guerras, por ejemplo. Claro, y cuando se les dio el derecho a voto, iban los primeros con el voto marcado. Claro. Por ejemplo, en las haciendas, a toda la gente la hacían votar, pero al hacendado él les entregaba personalmente el voto con la preferencia marcada. Entonces, y llegaban todos ahí en carreta y a caballo, en masa, a votar al lugar de sufragio que les correspondía. Pero venían todos los votos hechos ya. Claro. Y ahora es como lo mismo, porque ahora se transporta a la gente en buses, para la elección de alcalde, se transportan en buses. Oiga, no diga esas cosas. Pero yo que ahora estamos en una democracia perfecta. Pero es que en Quilpué pasa, la gente la traslada a la municipalidad, en un bus... Usted no diga esas cosas, vivimos en la democracia perfecta, en que cada ciudadano vota de acuerdo a su conciencia. Y tiene derecho a libertad de expresión. Sí, por supuesto que sí. Pero en Quilpué no pasa eso. Bueno, pues... Claro que así es, pues, hay absoluta libertad de expresión. El primer ciudadano... El primer ciudadano de la comuna, él puede decir todo lo que quiera y lo puede declarar a usted persona no grata si quiere. Como ya me declaró. Y como yo ya fui declarado también. Y como también fue declarado un semanario que fue censurado en esta. Sí, porque tuve que cambiarse de comuna. Pero en realidad esto de los reyesitos, los pichirrey, como decían en la antigüedad, en el siglo XIX a principios. Los pichirrey o los reyesitos, reyesuelos, en todas partes todavía siguen ondeando su bandera y campeando. Y quizás Chile es un país de llamado para, o ser tierra fértil para crear los reyes. Claro. Desde tiempos reyesitos nomás, reyes no. Claro, del rey de la Patagonia. Claro, pero es que él tenía clase. El rey de la Patagonia, Aurelio Antonio I, rey de la Araucanía y de la Patagonia, él tenía clase, venía con abolengo. Era un rotoso en Francia, pero aquí llegó con abolengo y con ínfulas. Y de hecho, debió haber tenido un discurso muy interesante, porque los loncos mapuche a los dos lados de la cordillera consintieron en avivarle la cueca esta de declararse rey de la Araucanía y la Patagonia. Oiga, y hablando sobre los pueblos araucanos, mapuche, etcétera. Araucano no existe. Los pueblos originales. Araucano significa habitante de Arauco, y Arauco es una ciudad. Y Arauco es una ciudad fundada por los españoles. Claro. ¿Por qué no hablamos de este pasó hace muy poco? Inti Raymi. Pero es que me van a... Es que la idea es que lo crucifiquen a usted. Eso es lo que yo espero. Es que no me van a crucificar, sino que me van a poner... Igual que en las películas del Lejano Oeste, me van a atar a un poste y me van a poner fuego lentito. Tengo un cura que es capaz de hacer eso. Hay varios. Sí. Hay varios. Lo que... ¿Ve? Ya lo está llamando ya. Le dice que... Lo que es la vida... Esto, mire, justamente aquí me dice, no hable porque va a ser censurado. Pero si estamos en la democracia perfecta, ¿cómo me dicen estas cosas? Pero hablemos del Inti Raymi a la vuelta del primer corte. Ahora se llama corte y ya no es... Es para darle otro sinónimo al asunto. Ah, bueno, ya, pongámosle. ¿Pero no va a programar nada? ¿Lo va a dejar al libre albedrío? Vamos a escuchar La Adelita con Jorge Negrete. Pero la Adelita larga, no la corta. La marcha. Claro. Ya, escuchemos La Marcha. La Adelita. Y bueno, estamos de vuelta en cita con la historia, después de haber escuchado La Adelita, una marcha que es parte de la Revolución Mexicana y que ha sido adaptada al folclore, a la letra que todos conocemos. Esa Adelita, si se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar, una versión mucho más corta. Igual que La Cucaracha, porque La Cucaracha claro, también era una marcha. Y así varias, por Siete Leguas... Sí. Bueno. Y al final, bueno, se producen estas revoluciones, estos movimientos grandes dentro de los países, y al final los que ganan son los mismos de siempre. Sí. Porque las revoluciones al final se convierten en el establecimiento, y lo mismo que fue antes, con la misma corrupción. Bueno, a todos nos parece algo vivido de hoy día. Bueno, es el caso, y al final todo termina en la nada. Obviamente. Como la colusión de las farmacias, que después terminan todos libres porque ellos no fueron culpables, y la justicia determina que no hay sanciones. Claro. Bueno, lo mismo va a pasar con Penta, con Soquimich, con Codelco, con todo. Y con todas las cosas, obviamente. Pero estábamos en el Inti-Raimi. Bueno. ¿Qué es eso? ¿Qué es el Inti-Raimi? El Inti-Raimi es como el inicio de un nuevo ciclo solar. En el hemisferio sur se produce el solsticio de invierno, que significa que tenemos el día más corto y la noche más larga. Uh-huh. Eso se asimila con la rotación del sol y con el inicio de los procesos agrícolas, cultivos, y de ahí en adelante hasta el momento de la cosecha, la vuelta completa. Entre el 21 de junio, que se produce el solsticio, y aproximadamente el 24 o 25 del mes, es el periodo de Inti Guagua. O sea, el sol guaguita. Son chiquitos, eso mismo iba a decir. Claro, el sol está chiquito. Porque desde el 21 en adelante empieza el sol a desplazarse hacia el hemisferio sur, y por lo tanto los días empiezan a alargarse. Y hoy día amanece más temprano. Claro, 3 segundos antes. Es que hoy día estaba despejado en la mañana, por eso se vio más temprano el sol, la luz solar. Y este proceso pertenece, o sea, esta conmemoración pertenece precisamente a los pueblos andinos, quienes son los primeros en establecer en Sudamérica esta relación entre los equinoccios, los solsticios. Tenemos dos equinoccios, el de primavera, que es en septiembre, y el de otoño, que es en marzo. Y tenemos dos solsticios, que es el de invierno, que es en junio, y el de verano en diciembre. Entonces, dentro de toda esta sucesión de equinoccios y solsticios, el mundo andino encontró el equilibrio para ir desarrollando las actividades propias de la agricultura. Preparar la tierra, regar, sembrar, seguir cuidando lo sembrado, y después llegar al momento de la cosecha. En el caso de los del Inca, o de los descendientes incaicos, se celebró el proceso en Cusco. En el caso del hemisferio norte, hacen una celebración en donde están estas ruinas. Claro, el principal es Stonehenge. Eso. Stonehenge. Yo no sé idioma anglicano, así que no. Claro, en anglicano dicen Stonehenge. Dígame, Stonehenge. Piedritas amontonadas. Claro. Piedritas paraditas con piedritas arribitas. Claro. Ahí se hubo una gran celebración del solsticio de verano del hemisferio norte. Claro. Que también fue precisamente el día 21. Ahora, de las grandes culturas andinas, esta observancia, o esta celebración, si podemos llamarla así, se extendió a otros pueblos que no son andinos. En el caso de Chile, por ejemplo, por la influencia incaica, diaguita incaica, la celebración del Inti Raimi se pasó a los pueblos de lengua mapudungún existentes al sur del Maule, y tiene un nombre que también tiene que ver, en su traducción castellana, tiene que ver también con esto del ciclo. Es una cosa cíclica en general, porque el ciclo empieza con el nacimiento del sol, claro, que es el 21 de junio, y termina con el renacimiento del sol al año siguiente, un ciclo completo. Lo que se llama, o lo que en castellano solemos llamar, el año nuevo indígena, año nuevo mapuche, o el se quedó sin voz. Hasta ahí llegó el año nuevo. Oiga, bro, es que vio que a uno ahí, miren la ventana como están ahí la policía esperándolo a uno. ¿Cómo no me voy a quedar sin habla? Bueno, no se golpean con un palito a la celda. Así que, suena. Bueno, haré eso en algún momento. Lo que decía es que estas cosas son cíclicas y desde los pueblos andinos se transmitió a otros pueblos originarios. Lo que está diciendo es que el concepto de año nuevo indígena, año nuevo incaico, año nuevo quechua o año nuevo mapuche, en realidad es erróneo, porque no es nuestro concepto de año nuevo. Claro. Es un concepto muy distinto, muy diferente y que está relacionado con las fuerzas de la naturaleza. Pero acá, no sé, tiene que haber una explicación, de que se recuerda mucho el solsticio este de invierno, pero para el solsticio de verano, acá en el hemisferio sur, no hay ningún recuerdo, siento que también es una, claro, una fecha importante. Eso se ha perdido. Claro. Lo que pasa es que en el solsticio de invierno está el día y la noche previa, que es la noche de San Juan. Claro. El día de San Juan. San Juan es una, en realidad, es una forma de camuflar o de disfrazar una celebración que es antigua tanto en el viejo mundo como en América. Y entonces, en el hemisferio sur, tenemos San Juan. Claro. Pero para el solsticio de verano, tenemos la Navidad. Claro. Que es el nacimiento del sol invencible. Claro. Natalis Solis Invicti. En realidad, la Navidad es una fiesta pagana relacionada con el culto solar. Sí. Que tiene que ver en el hemisferio norte con el nacimiento del sol. Claro. Es lo mismo que pasa acá en el Inti Raymi en junio, que pasa en el hemisferio norte en diciembre. Por eso que, bueno, allá es con nieve y todas esas cosas, porque es así, están en pleno invierno. Acá nosotros le ponemos nieve de mentira al arbolito de Pascua. De verdad que hay que decir ahora arbolito de Navidad. Pero al final eso termina pasando desapercibido también por la fecha, porque en Navidad... Pero, o sea, claro, pasa desapercibido, pero en realidad es la misma festividad. Claro. Es la misma. Solamente que en Roma se celebraba el 25 de diciembre el nacimiento del sol invencible, el nacimiento del sol. Entonces, por eso después se cambió a ese día. Pero en otro contexto se había celebrado el 21. Claro. Pero entonces, nosotros fuimos al solsticio de verano. Fuimos al el día del solsticio de verano. Y aunque no nos acompañó el clima, porque el clima es muy veleidoso en la costa, y aunque estábamos en un cerro muy, muy elevado, igual ese día hubo lluvia, cosas que ocurrieron abajo y que arriba no ocurrían. Claro. Porque, o sea, que ocurrían igual, porque la nube igual pasaba. Pasaba, pero tiraba agua hacia abajo y claro, no arriba donde estábamos. Claro. Y por otra parte fue muy poca cantidad de agua además. Sí, no. Pero el espectáculo de todas maneras fue muy interesante, las vistas nocturnas hacia las ciudades vecinas, Valparaíso, Viña del Mar, Limache, Quillota. Se veía un pedacito Quintero, de Quilpué igual. Claro. Puchuncaví. Claro. Y hasta arriba, hasta el lado de Maipencillo, Cachagua, Zapallar. Entonces, el espectáculo en sí mismo es muy bonito, la vista de noche. Y obviamente que hay una mucho mejor apreciación del cielo estrellado. En el momento en que se abría el cielo, uno veía las estrellas con mayor intensidad y muy mucho más claro que desde la ciudad, obviamente. Pero yo creo que todo el mundo se está preguntando, ¿y de dónde vieron eso? ¿Por qué no hemos dicho de dónde lo vimos? ¿De dónde lo vimos, po? ¿De dónde lo vimos? Es que lo vimos. ¿De dónde lo vimos? No, me acuerdo. La Torre Titanium, no. No. Vamos a decirlo a la vuelta. ¿A la vuelta de comerciales? A la vuelta de comerciales, a la vuelta de la música, que no va a programar Don Bruce, porque no tiene que programar. Entonces no programó nada, entonces. A la vuelta contamos de dónde estábamos viendo esto y la importancia de estos ciclos en la cultura de nuestro antepasado.

No más AFP, ni privada ni estatal. Chile quiere pensiones dignas para la vejez, por un sistema previsional de reparto solidario y con aporte tripartito. Coordinadora Nacional de Trabajadores No Más AFP. Escríbenos a Coordinadora Nacional No Más AFP @gmail.com. ¡No! ¡No! ¡No Más AFP! Somos lesbianas y feministas de Línea Aborto Libre. Enseñamos a las mujeres a abortar seguras, de manera feminista y autónomas, lejos del sistema médico patriarcal. Nuestro número es 75307461. Atención solo para mujeres, desde 8 a 11 de la noche, de lunes a viernes. Ya estamos de vuelta en Cita con la Historia. No me dijo nada, qué genial. Que estamos de vuelta. Pero quedamos con una... Pero usted supo que yo le iba a decir algo, por lo tanto, dese por dicho. Quedamos con una inquietud respecto a lo que era... ¿De dónde habíamos observado ese solsticio de verano, aquel 2014? Y era... Es de un lugar que va a salir prontamente un corto... Un video. ¿Caneloni o ravioles? Ravioles parece. No, nada ravioles. Un pequeño corto, un video sobre la importancia de este lugar. Se trata del Cerro Mauco. Mauco de Aconcagua. Sí, porque hay otros Mauco. Hay un Mauco en Curacaví. Claro. Y hay otro Mauco por ahí. Pero tiene que haber más. Claro. Y de ahí que ese es un centro ceremonial importante que está ubicado en el límite entre la comuna de... O sea, está para al lado de Quintero, en realidad. Al lado norte del río Aconcagua. Claro. Y por el lado del camino que va de Colmo a Valle Alegre y Quintero. Claro. Igual están en medio, entre Concón y Los Vilos. Al final, si la gente lo quiere ver, es el... único cerro grande que hay hacia el norte por la costa, mirado desde Concón. Claro. Y un cerro importante desde el punto de vista histórico estratégico para lo que fue la revolución de 1891. Tiene que haber sido por lo menos un punto de observación, no de ataque porque es muy alto. Claro. Y a la vez también era un centro ceremonial, o una huaca fortaleza, como lo llama don Rubén Stenberg. Sí. Para los primitivos habitantes de la zona, y que tiene que... ¿Cómo puede hablar de primitivos? Para los habitantes originarios, recuerde la palabra esa, originarios. Los originarios habitantes primitivos de la zona. ¿Cómo? No hay salud. Definitivamente no hay salud. Usted está absolutamente haciendo una... ¿Cómo diría yo? No, no es una burla, sino que se está burlando de... ¿Cómo? Si no, una burla, se está burlando. Lo mismo, se está burlando usted de nuestros pueblos originarios, diciendo primitivo. ¿Originariamente primitivos? Porque primitivo es primero. ¿Y no primitivamente originarios? No, es de primitivo, de primero en la línea, de quien llegó antes. Tenía yo un tío abuelo que se llamaba Primitivo. Sí, estaba ese nombre. Sí, pues ese nombre se usaba, primitivo. Lo mismo que en el show de Ricardo García. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Pero estamos hablando, empezamos en el Inti Raymi y terminamos en este sitio sagrado que es el Mauco. Igual sería bueno contarle a la gente qué es el Mauco, porque, por ejemplo, claro, la gente de Santiago no, a lo mejor no lo conoce, o quizás solamente de nombre, nunca ha subido. Nosotros lo invitamos a subir cuando quieran. Ya es por una módica suma de 343 mil pesos. Sin IVA. Claro, o sea, más IVA. Claro, más IVA. Pero es interesante este cerro. ¿Qué es un cerro? Es un cerro isla, un cerro cuel, un cerro tren. Alineado con el Aconcagua. Claro. Y que se ve demasiado desde su cumbre. Desde una de sus cumbres, la más alta. Claro. Porque tiene dos. Sí. La principal, o la más alta, que es la noroeste, está a 724 metros sobre el nivel del mar, lo que es bastante altura considerando que uno empieza a subir prácticamente desde la cota cero. Claro. Y es un cerro igual fácil de subir, mucha gente lo sube a diario. Sí. Ese es un... es algo bueno y algo malo. Bueno y malo a la vez. Claro, porque en definitiva permite subir a cualquier persona. Hemos subido con niños. Sí. Muy chiquito, pobre Max. No recordás para el resto subir eso. pero a la vez es malo porque hace que haya mucha... Mucho tráfico de personas. Y no siempre las personas que suben son cuidadosas. Claro. Caminan sobre las pircas, que es lo que queda del, digamos, de la parte fortificada del sitio, de la huaca. Y al pisar muchas personas sobre estos muros de piedra, obviamente que se producen desmoronamientos, corridas de las piedras, y eso va poco a poco, o mucho a mucho, dependiendo de la cantidad de gente que sube, va destruyendo el sitio arqueológico. Sin perjuicio que también han existido, nosotros hemos observado, hemos ido, no sé, pues en julio, después hemos vuelto a ir en enero, y se observan agujeros hechos, claro, excavaciones. Hay trabajo de huaqueros, o sea, claro, de personas que lucran haciendo excavaciones ilegales y vendiendo lo que encuentran en estas excavaciones que hacen. Y nosotros una vez, cuando fue una salida al grande, me acuerdo, cuando subimos al Mausco, fue un personaje que trabajaba en Monumentos Nacionales, ¿te acuerdas? Sí, sí. Pero, extrañamente, cuando uno quiere que Monumentos Nacionales tome conciencia de algo, no lo hace. Claro. Un hoyo, qué bueno, y pucha, que fome. Y nada más. Pero cuando se hacen cosas en serio, hacen una tremenda batahola. Claro. Bueno, es la vida. Es el país realmente. Claro, por eso que lo más importante siempre fue el show de Ricardo García. Dale con Radio Minería. Qué alegría. Pero fuera de este cerro, hablando de los sitios ceremoniales, fuera de este cerro, ¿hay otros más? Claro. Un cerro que se considera como gemelo de este es el Mercachas, que está al lado sureste de Los Andes, de la ciudad de Los Andes, y que también tiene una vista muy hermosa de la Aconcagua. Está más cerca, pero se ve menos, porque la cordillera está mucho más encima. Claro. Entonces también se ve mucho menos del cerro, pero se ve más grande. Tenemos que tener en cuenta, eso sí, que el Aconcagua es una montaña casi omnipresente por su elevación, claro, la más alta del continente. E incluso el propio Aconcagua es un centro ceremonial incaico. Ahora, ¿cómo subían? Claro, obviamente que no subieron a la cima, pero a la altura a que llegaron y donde construyeron centros ceremoniales es una altura muy, muy elevada. Y hoy en día, y ellos fueron sin ningún tipo de implemento, porque hasta donde sabemos no conocían los tanques de oxígeno, ni las antiparras, ni la ropa térmica, nada de eso. Ellos subieron simplemente, por así decirlo, que no fue así, pero subieron a pata pelada. Claro, con un montón de mantos quizás. Claro, quizás cómo lo hicieron, pero la cosa es que ellos subieron y realizaron sus ceremoniales. Lo mismo que en el Cerro del Plomo en Santiago, claro, y en otros varios cerros y en muchas alturas, tanto de la cordillera como también en los cordones transversales que están más hacia la costa. Y fuera de el Mauco, Mercacha, más al norte quizás el Cusco, el Cerro Cusco que también es parte de la cordillera, está el sector cordillerano. Ese es un centro muy importante y que no ha sido en realidad estudiado. O sea, se sabe que están las ruinas en la cima, pero ninguna expedición todavía ha subido. Lo más cerca que se ha estudiado ha sido Conchuca, que es un tambo en el Camino del Inca, porque el Camino del Inca pasa por el pie occidental del Alto del Cusco. Y dos lugares más que podrían ser Incahuasi, que es Cusco Alto y Cusco Bajo. Claro. Pero aparte de esos sitios, no se ha hecho ningún estudio del cerro, el Cusco mismo. Y lo otro es, ¿por qué se llama Cusco? Claro. ¿De dónde viene esa etimología? ¿Está relacionada con el Cusco Cusco? ¿O es una deformación de otra palabra, tal vez en Mapudungún? Claro. Pero es interesante también ese hecho de que todo lo que es la zona norte de la región de Valparaíso es la zona menos que tiene bastantes vestigios, en mejor conservación, y es la menos explorada y menos estudiada, claro. Salvo el sector de Pedernales, donde hasta se han robado piedras con petroglifos. Pero es que en realidad tampoco es un sector estudiado, porque los petroglifos que están in situ en Petorca, en el sector de la Gruta, los que están en Chincolco, lo que se ha descubierto en Chincolco también en el valle, no, también digamos, sí. al ente responsable de esa área del estado, muchos recursos, muy lejos, claro, no pega, no vende, sí, obviamente, y ahí ese patrimonio se está perdiendo, lo están destruyendo. Claro, hay algunos que lo han documentado para la posteridad, claro, que es lo único que en realidad está quedando, claro. Pero la mayor parte del sitio está sufriendo porque la gente va y qué bonita la piedecita, y si se la puede llevar, se la lleva, claro. Y ya eso merma, claro. Pero bueno, sigamos conversando a la vuelta de comerciales, de la música. Ya. Mi negra quiere candela, candela le voy a dar. Candela del tiempo inca, candela para gozar. Candela ya estamos de regreso de la música. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Ya. Ya está. Ya, ya. Ha comenzado. Pero bueno, estábamos hablando de la transmisión de este programa de la canción. Estábamos entre el Inti Raymi, los centros ceremoniales, y llegamos hacia el lado norte de la región con el Cerro Cusco. Y de ahí hacia la costa no se vislumbra, o salvo que Huentelauquén podría ser un... Huentelauquén, sí, pero antes de eso está el sector de Caimanes. Ah, sí. El Mauro. Claro. Donde obviamente que la minera hizo lo que quiso y sacó muchos, pero no todos, las piedras que encontró con petroglifos, y simplemente las amontonó en un lugar donde están sufriendo más que la intemperie. Claro. Hace un tiempo atrás mostraban las cajas donde tienen guardadas las piedras, que están en un galpón con mucha humedad, y eso obviamente que no es la condición más apropiada para ese tesoro petroglífico que se sacó del sitio, y obviamente que ya no se puede estudiar. Claro. Porque está fuera del lugar. Claro, lo descontextualizaron. Está descontextualizado, absolutamente. Tenemos también más acá en Tilama también es un valle que tiene muchas cosas interesantes, poco visto, poco mirado y menos estudiado todavía. En la costa está el sitio de Quereo, que presenta megafauna. Más al sur está el sitio de Quintero. Bueno, antes de eso está la costa de Puchuncaví, claro, que también presenta megafauna en varios sitios. Y Catapilco, tampoco se ha hecho un estudio sobre la cancha de Catapilco también. No, tampoco se ha hecho un estudio. Porque ahí también existía una cancha como la cancha Santana en Quillota. Claro, que es la cancha es como la plaza de armas, claro, de una ciudad. Es el centro cívico, pero también más que nada el centro ceremonial. Claro. Donde se realizaban en el periodo incaico las principales ceremonias, tanto religiosas como políticas o cívicas, en que se hacían estas recordaciones sobre el culto de las divinidades en su momento. En torno a esa cancha estaba la casa o la residencia del funcionario que gobernaba el lugar. Estaba el templo del sol y el templo de la luna. Había depósitos para los viajeros. Estaba también, obviamente, un incahuasi, que era una estafeta o una posta del correo incaico. Y así varias otras instalaciones, incluidos los corrales para resguardar las llamas durante la noche, porque las llamas eran la forma, eran como los caminos de hoy día. Claro. Claro. Pero no se ha estudiado eso, y tampoco queda donde está ahora Catapilco, porque... No, porque Catapilco está, aparte de que está muy diseminado en la actualidad, sí, incluso, había que determinar primero que nada cuál es el centro real de Catapilco. Lo que podría ser lo que se llama las casas de Catapilco, donde está la hacienda ahí. Claro. Tendría que ser en ese sector, pero... Yo creo que más que nada habría que hacer un estudio donde está actualmente la iglesia. Ah, claro. Porque generalmente donde hubo un templo incaico, claro, después hubo una iglesia justo encima. En el caso de Santiago, claro, la iglesia catedral está construida en Santiago sobre el templo del sol. ¿Por qué no habrá pasado eso en Quillota? Porque en Quillota no está, en la cancha de Santana, claro, no hay una iglesia. Pero eso no pasó porque recuerde que hubo la rebelión de Tanjalonco y Michimalonco contra la administración incaica. Y se produjo la destrucción de Quillota, lo mismo que se destruyó las instalaciones de los lavaderos de Marca Marga. Claro. Y en el caso de Santiago, no, porque lo encontraron en Tautita, dijo mi abuelita. Claro. Sí, pues en realidad, porque Quillota queda el centro, la plaza de armas, donde se congregan la mayor cantidad de iglesias, está la iglesia parroquial, claro, queda lejos de lo que es la cancha de Santana. Está en la punta de la calle Larga. Claro. Pero en el caso de Santiago también, hay la iglesia de San Francisco, que está en una forma tan bien puesta en la Alameda, esa corresponde a la ubicación también de un templo incaico. ¿Es el templo de la Luna? No necesariamente, pero es un templo. Fue un templo incaico originalmente. Pero debería ser el templo de la Luna, porque el sol debería ser en la catedral. Claro, pero el templo de la Luna tal vez estuvo donde ahora está la librería Manantial. Librería Manantial. ¿También? Sí. ¿También está pasando publicidad? ¿Cuánto le pagan? Es que de ahí vamos a cobrar el cheque. Ah, ya, está bien. La idea es pasar publicidad a todo el mundo para que después cobremos. Sí. Pero en el caso de Quillota misma, el centro administrativo incaico fue destruido en esa rebelión. Y más abajo, Tabolanco logró sobrevivir porque era el lugar de residencia de Tanjalonco, pero no era un centro incaico. No. Era solamente el lugar de residencia de un curaca. Y compartía ese centro de residencia, porque igual está Tabolanco, a la salida sur de Quillota, yendo hacia a la costa, Tabolanco, antes está San Isidro. Sí. Y San Isidro fue una reducción también de... Pero ahí hay... Pero no se deduce la palabra reducción, porque no estaban reducidos. Claro, pero lo... Un poblado. Un poblado. Pero decían que eran indios que estaban comandados por Michimalonco. Pero eso es más bien la leyenda. Claro. Porque lo que pasa es que de nuevo, nuestra historia nacional está construida en lo indígena, en torno a la figura de Michimalonco, sí, en esta zona. Y se desconoce cualquier otra figura que haya florecido o no. Claro. Pero si uno va a los cronistas y lee con atención, se da cuenta que en realidad el que era más exaltado era Tanjalonco. Tanjalonco provocó el ataque a los lavaderos de oro de Marga Marga, el ataque al astillero en que se construía el barco a la desembocadura, o en la laguna en que se embocaba el estero de Viña o el estero de Marga Marga. ¿Usted se da cuenta de lo que está diciendo? Obviamente, claro que sí. Lo que pasa es que, mire, aquí hay otra leyenda, la leyenda de que fue en Concón, es más complicada. Si usted se fija en la laguna en que desemboca el río Aconcagua, usted va a encontrarse con... La barra es muy grande. Pero estoy hablando de la laguna primero. Ah, ya. La laguna es grande y tiene mucho movimiento por el viento, sí, porque está muy abierta y sí, es grande. Y por otra parte, abrir esa barra para sacar un barco de ahí habría sido una terrible tarea. Pero en esa época, Benjamín Vicuña Mequena estaba vendiendo su loteo. ¿Se acuerda? Estaba haciendo entonces, la población La Victoria. La Victoria. Y él decía que, bueno, el único lugar donde podía haber madera de suficiente calidad como para construir un barco era en las laderas del Mauco. Pero ahí lo que había era un bosque, sí, claro, pero de palma. Y con palmas no se hace un barco. Oiga, usted no venga aquí a decir tantas cosas que no tiene que decirlas. Eran bosques de robles. Habían palmas. Robles. Era un bosque de palmas. Pero Vicuña Maquena dice que eran robles. Bueno, la cosa es que él consideró que la zona en que desemboca el estero Marga Marga, como lo llaman ahora, no proporcionaba suficiente madera. Pero si uno se da cuenta de qué tipo de embarcación se construía, toda madera sirve. Claro. Además de que era para ir, no era para atravesar la mar océano, sino que era solamente para ir hasta el Callao. Claro. O sea, en realidad, con llegar a Arica estaban pagados. Claro. Porque de ahí para allá sí, camino abierto, fácil. Claro. Y tenían todas las provisiones en el camino. Claro. Pero muy difícil que se hubiese hecho en la desembocadura de la Aconcagua. Y si hubiese estado en la desembocadura de la Aconcagua, habría sido más fácil. Primero atacó el astillero, después los lavaderos, porque claro, estaba más cerca. Claro. ¿Para qué iba a hacer una tremenda vuelta? En realidad. Pero igual en el caso de Michimalonco, disculpe usted, la jurisdicción de él estaba en lo que ahora sería el Aconcagua Superior. Claro. Y el límite entre ambas jurisdicciones estaba en la puntilla del Romeral y la puntilla por el lado norte y la puntilla de la Calavera por el lado sur. O sea, ¿dónde está el túnel de la Calavera hoy en día? a esa altura. Hacia el interior era la jurisdicción de Michimalonco y hacia la costa era la jurisdicción de Tangalonco. Tangalongo. Trangolongo. También. Lo que sí, Michimalonco tenía, por alguna extraña razón, motivo y o u circunstancia, él fue el comandante en jefe de todos los habitantes del Valle de Aconcagua. Augusto. Oiga, ¿quiere que ahora nos quemen por el otro lado? Entonces, él debió haber sido un toqui y por lo tanto debe haber tenido el poder supremo para comandar a todas las fuerzas. Es que en realidad entre su hermano descarriado y él, era él. Claro. Es como dejar al ángelo o a cualquier persona cuerda. O al carro. Ya, la cosa es que la cosa es que por otro lado Michimalonco tenía mucho más prestigio también. Sí. Él estuvo en el Cusco, por lo tanto él sabía quechua, y no solamente sabía quechua, sino que además se había interiorizado dentro de lo que es o de lo que fue el sistema de enseñanza incaico. Estuvo interiorizado de muchas cosas. Y ese quechua le sirvió para él cuando se fue, porque él abandona el territorio nacional que conocemos ahora, atraviesa la cordillera y se va a Cuyo. Claro, después del ataque a Santiago, en realidad los españoles reaccionan, y reaccionan muy mal. Claro. Y en una de esas él no encuentra otra cosa y tiene que irse a Cuyo, la después provincia chilena de Cuyo. Y bueno, obviamente que le sirvió el estatus y le sirvió el idioma, porque él podía así comunicarse directamente sin necesidad de intérprete. Claro. Pero igual la pasó mal por esos lados. Dicen los cronistas o Rosales que él extrañaba mucho su tierra. Y me recuerda eso de que los chilenitos en el extranjero siempre echan de menos la patria y lloran para el 18 de septiembre y se comen una empanada así toda llorosa y chorreada y una copa de vino que es más lágrimas que vino. Claro, ¿sí? No, me recuerda cuando habla también Encina o habla Barro Arana sobre O'Higgins y que él también extrañaba su país y que escribía cartas. Todos los días, matiné, vermú y noche. Claro, una cosa tan rara, ¿cómo extrañar? Y sabía Rosales de nada. Bueno, pero si él confesó. Y no negó, él confesó. Y por eso Rosales escribió. Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos a seguir con esto que se ha ido por cualquier parte. Menos por donde debe ir. Menos por donde debe ir. El Inti Raymi. Levanta el oro que le relumbra del sol. Partimos con el Inti Raymi y terminamos hablando de los cerros y después y del Inti Raymi y del Inti Raymi y de los caciques, y hemos pelado a todo el mundo, incluso al alcalde de Quilpué, a quien le mandamos un gran saludo, no a la planta de basura. ¿Usted se ha puesto revolucionario bolchevique? Yo no estoy de acuerdo con que una autoridad ponga una planta, un vertedero dentro de una población. Es como algo... ¿Pero por qué no? Plata es plata. Sí, pero a él le llega la plata, ¿no? Y no sea envidioso. La envidia lo corroe. Menos mal que no es tiña, si no... Pero bueno, estábamos con... Michi Malonco. Con Michi Malonco. Comiendo empanada y vino tinto en Mendoza. Y llorando. Por claro. El 18 de septiembre. Justamente. Pero ahí se pierde también el mito de Michi Malonco. Después del ataque a Santiago... Claro. Ya decae en la historia tradicional, se pierde. Y de nuevo el que la lleva ahí, con todas sus consecuencias, es Tanjalonco. Claro. Después lo apresan y en castigo le cortan los pies a la mitad. Pero después se somete, no hay otra explicación. Claro. Pero se somete porque después él ya, incluso a sus hijos, hereda. Claro. Y le hereda el título de cacique principal y obviamente el tratamiento de don... El uso de sombrero y el uso de caballo, o sea, podía andar a caballo. Y aparte de eso, porque una de sus bisnietas, tataranietas, Juanita, ella incluso se hace enterrar en el convento de los franciscanos en Quillota, y dispone que se haga un servicio fúnebre con cruz alta. Lo que era algo reservado solamente para la gente muy pudiente. Claro. Y además hizo testamento. Y señala que ella debe enterrarse con el hábito de San Francisco. Claro, con el hábito de San Francisco. Lo cual era carísimo. Por supuesto que sí. Y además manda a decir tantas misas. Y ahí, bueno, ella dejó por lo menos tres hijos. Gaspar. Melchor, Baltasar. No era Baltasar. Gaspar, Melchor y... no me acuerdo, pero no era Baltasar. ¿Y por qué eran los Reyes Magos, lo dijo? No eran Reyes Magos. Pero de ellos después se pierde, ¿eh? Ahí se pierde. Con ellos, claro, nosotros logramos saber los nombres de ellos, pero de ahí se pierde Claro, por... Pero podemos identificar a Tanjalonco, sí, a sus hijos, a sus nietos y bisnietos. Claro. Y hasta ahí llega. Y tatranietos, los que son los nietos de Juan Carquipay. Ah, claro. Hasta los tatranietos. Y todos ellos, por lo menos hasta Juana Carquipay, por lo menos, todos ellos, entre Tanjalonco y la Juanita Carquipay, todos ellos gozaron de los privilegios, del estatus y de la posición que les daba el ser caciques. Claro. Y tenían propiedades personales, además. Claro, incluso Juan Carquipay, o Juan, como se le quiera decir, él sabía escribir, porque él firmaba. Obvio que firmaba, pero usted no diga eso. ¿No sabe usted que los indios no saben nada? Él sabía, por lo menos, si nosotros pensamos que él hizo esa carta de venta al padre Julián de Landa en 1590, confiamos en que la escritura es de él, porque está firmada por él. Está firmada por él. Porque en caso contrario, habría dicho ahí... A ruego de. Claro. Por no saber... Por no saber leer ni escribir, o por no saber escribir a última hora. Pero no, él sabía leer y escribir. Lo cual es bien interesante. Claro. Porque eso también desmitifica un poco lo que era la... Porque igual la historia tradicional nos ha dicho que el indígena es tratado ferozmente y es aniquilado. Esto. Pasó, es obvio que pasó. Pero no fue tampoco el 100%. No fue tabla rasa. Incluso hay gente a la cual se llama, por ejemplo, indios de Quito. Claro. Indios de, qué sé yo, de Arequipa. O indios orejones y cosas así. Que tuvieron un gran estatus aquí. Claro. Fueron administradores y capataces. Y se distinguieron y formaron una pequeña fortuna. O una gran fortuna, si lo miramos... dentro de ese tiempo, y estamos hablando de 50 años después de la llegada de Pedro Valdivia. Claro. En un periodo muy corto, en 50 años, claro. ellos todavía disfrutaban de posición, de rango, privilegios y riqueza. Claro. Obviamente que hubo una gran muerte de población originaria, primero que nada, por las pestes, claro, sí, que transmitieron los españoles. Por el desplazamiento, porque los que no se quisieron someter hicieron lo que Michimalonco, o se fueron al otro lado de la cordillera, o se fueron al sur. La primera parte se fueron al sur, que era más fácil. Y por otro lado, los muertos por la guerra o por las campañas de exterminio y de castigo que se hacían. Claro. Por ejemplo, en Valparaíso, usted sabe que ahí este caballero Alvarado, no, Juan Gómez. Juan Gómez. No, su primo fue el primo suyo. Ah, ya. Juan Gómez hizo una matanza de entre la gente originaria. Claro. Entonces, pero así todo, un grupo o una parte de la población indígena original disfruta de privilegios. Incluso hay una real cédula del rey mismo en que, viendo que se estaba respetando estos los hechos, hace una ley especial, una real cédula, para que se respete el título de cacique a estos personajes. Claro. Incluso la esclavitud tampoco fue tan grande. No. Sobre todo en Chile, bueno, la población original local no era legalmente, o por lo menos en el papel, no era susceptible de esclavitud. Claro. Se podía esclavizar indios alzados, o sea... Que se toman prisioneros en guerra o en acciones o en campañas. Que era un botín de guerra, en definitiva. Claro. Los negros, que obviamente eran mercadería, porque no tenían alma. No tenían alma. Y bueno, los indios al principio tampoco tenían alma, sí. Después les dieron alma. Claro. Y los otros que eran susceptibles de esclavitud eran los huarpes, o sea, los indios de la provincia de Cuyo que traían para acá. Claro. Por no haber acá suficiente población para. Justamente. Originaria para. Trabajar los campos como se debía. Y también sobre ese mismo mito, decir que cuando llega la independencia se acaba la esclavitud y estos grandes héroes que nosotros tenemos, ellos como fieles defensores de los derechos humanos y garantes de las libertades constitucionales. Por supuesto que sí, porque ellos estuvieron en la reunión de la ONU en que se aprobaron y se hicieron a conocer la Carta de los Derechos Humanos. Y andaban con antorcha en chacarilla. Sí. Oiga. Y me dice que sí. Y oiga. Ellos también, si bien se abole la esclavitud, pero en los hechos todavía continúa. O sea, hay documentos hasta 1640, perdón, que todavía permanece gente como esclavo. Claro. Y que es que una cosa es la letra de la ley y otra cosa es el hecho real. Como es, como lo decía la Alicia Puccio o Pucho, otra cosa es con guitarra. Pero bueno, al final hemos llegado a la conclusión de nuestro programa del día de hoy. Hemos hablado de todo y de nada. Bueno, la idea es invitarlos porque tenemos también una página donde se van subiendo ahora los programas. Se llama Programa Cita con la Historia .blogspot.com. Ahí ustedes pueden ir recogiendo los programas que sean. Pero es muy complicado ese nombre. A ver, dígalo nuevo por si acaso alcanzo a escribirlo. Programa Cita con la Historia .blogspot.com. ¿Ve que es complicado? .blogspot.com. Ah, pero ponga Programa Cita con la Historia. ¿Por qué no le pone .cl? Ponga Programa Cita con la Historia en Google y le va a aparecer. ¿En Google? Sí, Google. Google. Sí, sí. Y bueno, será hasta la próxima semana. Muchas gracias por tolerarnos, por permitirnos estar en su casa, o en su auto, o en su oficina. Y bueno, para estas situaciones usted ya sabe, tiene que ir a la farmacia y pide usted la nueva pastillita de carbón. ¿No el purgante? No, de carbón. Porque esto, este tipo de programas sí, realidad, sí, producen accidentes estomacales. Muchas gracias por todo y hasta la próxima semana. Chao, chao. Por la JGM Radio Juan Gómez Millas hemos presentado Cita con la Historia. Nos reencontramos la próxima semana con otra hora de conversación.